la morocha. Cumbia, nena. Esto es mar azul. ¿Cómo es? Pero oiga la gente de Tandil, negra sabe bailar, muévela mi negra, muévela. Todos quieren ganar la morocha, todos quieren tener la morocha. Porque esa negra sabe bailar, muévela mi negra, muévela. Quiero bailar con vos, alta morocha. Quiero verte bailar, mueve, mueve la cola. Cumbia, cumbia. Sí, mamita. Alta morocha. Mueve tu cucu, mueve tu cucu. Mueve que te mueve sin parar. Mueve pa' delante y para atrás. Y ahora muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, gózalo mi amor. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, gózalo mi amor. Que sos la mejor. Gózalo mi vida al estilo de mar azul. Adelante y para atrás. Y ahora muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, gózalo mi amor. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, gózalo mi amor. Que sos la mejor. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, gózalo mi amor. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, gózalo mi amor. Que sos la mejor.